Girándula, Asociación del Libro Infantil y Juvenil del Ecuador, consciente de las afectaciones que está causando la pandemia en el sector cultural y de manera especial en el sector editorial del país, ha visto la oportunidad en este año de llevar a cabo diversas actividades con el fin de gestar un movimiento a favor del libro. ¿De qué se trata? ¿Qué actividades contempla y a dónde aspiran llegar? Lo vamos a conversar esta mañana junto a Laura Montilla, miembro de Girándula. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos nuestros escuchas, porque yo soy de la Casa de la Cultura. Claro, seguramente tenemos ahí gente que ya recuerda esa voz que también ha estado presente en los micrófonos de estas radios. Hablemos sobre esta asociación primero, Girándula. ¿Quiénes son, por favor? Es la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil. Girándula es una asociación mundial. Y el capítulo Ecuador se llama Girándula y es nuestro, es de la IBI Internacional. Reúne ilustradores, editores, autores, impresores, libreros, todo el que tiene que ver con el mundo infantil de la lectura y del libro infantil y juvenil. Imagínense, somos los que hacemos el maratón del libro, ese que se toma el Ichimbía durante 4 o 5 días, un fin de semana o más, cada año, desde hace 14 años. Somos los que hacemos casi siempre, no siempre, pero casi siempre, el maratón infantil en la Feria del Libro. Realmente la labor de Girándula es maravillosa en pro de la lectura de los niños y adolescentes. ¿Qué resultados han ido cosechando en este tiempo, en más de la década de trabajo que tienen acá en el país? Sí, verdaderamente estoy convencida de que el papel de Girándula en la promoción de la lectura, en que los padres sepan el valor que tiene que un niño aprenda a leer, a amar la lectura, porque aprender a leer casi todos, ¿verdad? Excepto zonas muy vulnerables, pero casi todos aprendemos a leer. Pero el placer de leer, que es lo que ocasiona todos esos beneficios, no es tan sencillo como decodificar MAMA. Y ese es el papel que ha tenido Girándula, con juegos, con todos estos eventos que nosotros hacemos, súmale a esos juegos, que todo tiene actividades recreativas, conocer a los autores, conocer los nuevos libros, los nuevos lanzamientos. Girándula es muy responsable de que en el país se sepa que es importante que los niños y los adolescentes lean. Todos en general, pero nosotros nos dedicamos básicamente a informarlo y a promoverlo y a sentirlo y a difundirlo. La lectura desde Girándula, desde la óptica de Girándula, tiene una visión lúdica, recreativa. ¿Es un juego leer con Girándula? La idea de nosotros es transmitir eso, que leer es un placer, leer es libertad, leer es sensibilidad. Nosotros nos consideramos humanos porque caminamos bípedamente, porque tenemos lo que podemos decir que es reflexión, conciencia de la muerte y del otro. Pero cuando nosotros leemos, nuestra capacidad humana de sentir que hay un otro y que nosotros somos tan responsables del otro como de nosotros mismos, se expande a unos tamaños increíbles. Porque tú lees la historia de un esquimal, lees la historia de un africano, todo el mundo se acerca a ti en tu cabeza. No son imágenes afuera, son imágenes que tú creas. Y realmente el impacto que eso tiene en el desarrollo del prefrontal, del vocabulario, que es el que construye emociones y la conciencia de mi yo, de mi ser y del otro y del nosotros, es sumamente importante. Ahora bien, con esa importancia, ese vínculo que debe tener el desarrollo de cada uno de los seres humanos con la lectura, ¿cómo Girándula evalúa el 2020? ¿Cómo un poco ha podido irle tomando el pulso a este año complicado? Ese año para nosotros fue el descubrimiento de que podíamos hacer mucho más con menos. Hicimos el maratón del cuento grabado en vivo por las plataformas virtuales y fue un exitazo. Estuvo más personas que quizás nunca se hubieran conectado, a no ser por esta situación. El que no iba a Lichimbía, pues quizás no hacía más nada y nosotros no transmitíamos con la potencia como lo hicimos el año pasado. Y terminamos con la feria de Navidad, donde se fue contando una historia, el cuento por excelencia de Navidad universal, no nuestro, la historia de Charles Dickens, historia de canción de Navidad. Y ese cuento lo fue contando cada noche un pedacito por un autor distinto. Conocieron a los autores, personas que a lo mejor por estar en las afueras de Quito o por estar en otro país siendo ecuatorianos no conocían a sus propios autores y amén de los internacionales que pudieron entrar. Pudimos conocer todo eso. Ahora suena que les fue bastante bien, ¿no? Pero con ese panorama bastante acogedor del 2020 frente a las adversidades, ¿por qué ir con el movimiento en favor del libro? Si parece que les fue bien. Sí, fue bien. Ahora, ¿qué ocurre? Que el libro físico es muy importante y resulta que las editoriales y las librerías están dándose a la quiebra, están cerrando y están, bueno, dejando, porque dejan de vender, porque las personas no compran libros, porque no salen esa costumbre de ir a la biblioteca, el Fondo de Cultura Económica. Tenía todos los sábados mediadores allí. Yo fui muchas veces y los niños venían y todo el mundo salía con un libro recomendado de calidad, no cualquier libro, no libros clásicos que tenemos que acomodarlos y si no sabemos damos esos mensajes. Son muchos los detalles por los cuales el libro físico, incluso es como una mascota para un niño. Él tiene un libro preferido, lo guarda debajo de su almohada, lo lee muchas veces. Eso no se da en el tono virtual. Conservando que nos haya ido bien, porque no dejamos de existir y al contrario, llegamos a más gente, a más personas en el mundo y en el país y ecuatorianos que están afuera, ese sabor y esa posibilidad de seguir teniendo librerías y editoriales y que no fracasen es lo que estamos cargando sobre nuestros hombros ahora. Tomándonos la campaña de la magia de un libro. Regala un libro, regala amistad. No regalen otra cosa, por favor, en este día de la amistad que se ha vuelto tan comercial y que las personas, y que empezó por ser regalos de libros realmente. Ahora con ese mismo fin, incluso podría suponerse el regalarse un libro o regalarse algún documento, pero de manera virtual, porque el fin sería el mismo, ¿no? Pero ahí tenemos estas dos diferencias, ¿no? ¿Por qué no incentivar esa campaña para que igual las editoriales puedan hacer el comercio, pero de manera virtual? ¿Qué pasa ahí con la tangibilidad? Bueno, la verdad es que yo, por ejemplo, en lo personal soy una fanática de los lectores electrónicos. Tengo una cantidad de libros que nunca podría tener en espacio físico. Leo de noche porque tiene una luz especial para eso, porque no me afecta a los ojos. Entonces, el que tiene un lector tiene una ventaja. Pero el que tú tengas ese libro, que tú lo toques, lo huelas, los lectores no huelen, los lectores digitales no huelen al libro. Hay estudios seriosísimos acerca de qué es lo que tiene el olor del libro. Han tratado de hacer perfumes del olor del libro. Esa mezcla entre la goma, el papel, la tinta, es algo que nos despierta en el cerebro, porque los olores en el cerebro tienen conexiones directas. Todo lo demás pasa como por un filtro, pero en el cerebro te lleva. Por eso, si un niño tiene un libro físico, va a tener una conexión para el resto de su vida con esos olores que lo van a llevar a esos espacios imaginativos, quizás al momento en que su papá se acostaba con él en la cama y le leía a su abuela, a su mamá. Es muy importante crear vínculos porque la lectura entra por todos los sentidos. Y unos que se han descubierto últimamente que tenemos. Decimos Cuéntame. ahora que tenemos nueve sentidos. El sentido perceptivo, el sentido de la intuición. Imagínate por dónde vamos. Se dice que tenemos varios cerebros. Hay un cerebro en el sistema digestivo. No piensa como el cerebro que nosotros estamos acostumbrados, pero manda órdenes más rápido que el cerebro al intestino. Por eso cuando nosotros nos asustamos, por ejemplo, nos podemos hacer pipí, porque la orden del cerebro intestinal es más rápido. Hay un cerebro o un protocerebro o una manera de mandar instrucciones al cerebro desde el corazón. Esto requiere que nosotros, como padres, como formadores de niños y adolescentes, como formadores de nosotros para ser mejores, pasemos por el conocimiento y el placer de leer, que es lo que te va a abrir esos mundos. Hay varias teorías nuevas que, además de todo lo que se ha dicho toda la vida, que te es beneficioso para el leer, están teorías como la formación de emociones. En la medida en que tienes más vocabulario, se forman emociones y tu granularidad, que es otro término de las neurociencias nuevo, se va ampliando y tú puedes decir, estoy asustado. Bueno, estoy asustado es una mezcla de vergüenza con que me están viendo, con que no quiero equivocarme, en la medida en que tú tienes más granularidad emocional, porque tienes más vocabulario. Tú logras llegar a una vida más expandida, que te importen menos las cosas materiales, lo que no te salió bien, lo que el otro dijo, lo que no te saludaron, lo que te sacaron del trabajo, y más eso que está en tu cabeza expandiéndose y conectándose con el mundo. Un Ahora, ejemplo. perdóname. Ahora, ¿podríamos compararlo o acercarlo la lectura con otro tipo de actividades que, o con otro tipo de soportes en lugar de libro? Porque ya en la actualidad hay muchos contenidos que están en los libros que también como contenido se lo pueden encontrar, no sé, en podcasts, audiolibros, documentales, películas. Tienen el mismo contenido, ¿no? Pero, ¿por qué ¿Cuál es la insistir ahí en la diferencia? lectura? La diferencia es radical completamente. Cuando tú ves un post, cuando tú ves, oye, cuando oyes, sí. Si tú oyes que te leen o oyes radio, por eso nosotros, en la emisora, somos tan importantes. El oír desata en el cerebro casi la misma, casi tiene un matiz, ¿verdad? Casi el mismo trabajo que cuando tú lees. ¿Qué es lo que no pasa cuando ves una imagen? A pesar de que dicen que una imagen vale más que 1.000 palabras, los estudios neurológicos han dicho lo contrario. Cuando yo veo una imagen, esa imagen me cierra la expansión de mi imaginación. Si yo digo que era un elefante verde que iba surfeando en un mar rojo, todo eso lo tuviste que construir, ver el elefante verde, verlo surfear, ver un mar rojo, le agregas el cielo, le agregas el sonido del mar. Esa construcción es poderosísima y no se da cuando tú ves una imagen. Esa es la pelea y la diferencia cuando tú lees. Tú le puedes leer hasta un adolescente. La mayoría de los papis, de los maestros, de nosotros en general decimos, ya él aprendió a leer, que lea solo. Eso es tu terfugio del lenguaje, las ironías, los sarcasmos, las paradojas, eso que tú dices como en un segundo nivel, el doble sentido, no lo puedes entender hasta que no tienes un dominio del vocabulario, un dominio de la lectura. Entonces, por eso, un niño de 15 años que no ha practicado mucho, le es tan complicado leer y le expande tanto el cerebro. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que nos leyéramos. Yo le leo a mi esposo todas las noches o él a mí. El que tenga menos sueño es el que lee. Entonces, eso significa que tú tienes y te acuestas con otro tipo de imágenes que tú has construido. Es como si tú hicieras cada momento que lees películas en tu cabeza. Eso te hace un creador de una magnitud como un Buñuelo, como uno de nuestros mejores creadores de cine. Y está dentro y gastas tu propia energía de cerebro. Ese es el mensaje que nos presenta la Asociación Girándula esta mañana junto a Laura Montilla, y es miembro de esta asociación. Estamos hablando sobre la importancia de la lectura y esos procesos diferentes que se generan en cada uno de los lectores, a diferencia del consumo de otro tipo de contenidos en otras plataformas. Por favor, hablemos sobre este movimiento. Nos queda realmente muy poco tiempo. Hay eventos puntuales que ustedes van a desarrollar en torno al movimiento en favor del libro. ¿Qué es lo que han Hemos preparado? preparado un panel de expertos, 10 de febrero a las 6 de la tarde. Va a estar un neurólogo, psiquiatra, un gran editor español, van a estar personas de nosotros que son especialistas en literatura y excelencia académica para que los padres, los docentes, expandamos más nuestros límites. Va a haber citas ciegas con el libro. Ustedes entran a la página de Girándula y dice: ¿qué pistas hay hoy? Y el que descubre ese libro se lo vamos a obsequiar porque son donaciones de los autores. Va a haber constantemente en el Facebook de Girándula los autores diciendo por qué aman leer. Y para una persona que quiere amar la lectura y que quiere transmitírselo a sus hijos, esos mensajes le van llegando a él. Movimiento en favor del libro. Y tenemos un spot musical precioso que lo puedes poner, Darío, porque está lindísimo. Sobre el libro, para que uno se quede con la canción, el recall, como hacen las publicidades para otras cosas que no son tan convenientes para nosotros. Bueno, nosotros vamos a arrancar en efecto con ese jingle aquí en ese espacio. Laura, finalmente nosotros vamos a cerrar. Queremos agradecerte tu participación y queremos cerrar con el mensaje que puede dar a las familias ecuatorianas. ¿Cuál sería el primer paso para que la lectura se convierta en un hábito familiar, como el cenar en familia o el compartir No momentos? se preocupen si ustedes mismos no leen, no se preocupen. Cuando ustedes le leen a un niño un cuento, generalmente es corto, tiene imágenes y lo conversa. Y eso hace que uno, el que no está habituado, se habitúe a la lectura. No se despeguen de nuestra emisora. Nuestra emisora tiene el programa infantil, entre muchos otros programas valiosísimos para esto, tiene el programa infantil, que siempre hay cuentos, siempre, todos los sábados a las 10 de la mañana. Y tiene un programa de poesía, donde los grandes libros de la literatura los colocamos allí para que les emocione más leer. Entonces, júntense, contamínense con personas que leen, que les gusta, para que vayan hablando de eso y se haga más natural si no es tan natural. Y si es natural, métanse todo el tiempo con nosotros, háganos aliados, métanse con la página y van a tener siempre noticias de libros, de editores, de ilustradores, todo lo que necesitamos para sentirnos acompañados en esta gran tarea, que no es tan sencilla como decodificar M con A, P con A, es mucho más profunda y compleja y por lo tanto mucho más satisfactoria y hermosa. Y es el mejor regalo que le podemos dar a un niño. Con eso nosotros cerramos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Darío. Gracias a todos nuestros oyentes.